Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2323. Martes 26 de enero, acabándose enero y todavía pues subió la temperatura, amigos. Hoy llegamos a rebasar los 30 grados cuando se supone que estamos con un frente frío encima y que deberíamos de tener más frío, pero qué rica temperatura. Yo creo que es una temperatura, ojalá sí se quedara todo el año. Hay que prepararse, viene para el jueves o viernes el otro frente frío, creo que el 38, y otra vez va a bajar la temperatura, pero por mientras disfrute estas temperaturas en la ciudad de Mérida, disfrute el programa, quédese con nosotros. Arrancamos el programa con esta canción, que es el título, y esta canción la escribió y la grabó el músico inglés Rupert Holmes, que fue publicada a principios de 1980. Una gran pieza. Esto salió en el álbum Partners in Crime. Llegó al puesto número 6 en los Estados Unidos ese mismo año. Es una buena historia, Rupert Holmes. Buena música, buena. Gracias, Juanelo y Ariel, que están en el control operativo. Les mando un saludo, quédese con nosotros, que tenemos como siempre grandes invitados, grandes temas. Y esta noche, pues nos acompaña el señor Mario Ortega, Mario Montalvo Ortega, perdóname, Mario, ya tanto tiempo y se me va la onda. Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, Roberto, qué gusto saludarte. Buenas noches, encantado de saludarte y encantado de saludar al público que te escucha. Disfrutando esta temperatura en Mérida, ¿no? Es pues, muy agradable. Esos días llamados de heladez. De heladez, sí. Como decimos los yucatecos. Pues nos vinieron bien porque habíamos estado con mucho calor. Sí, la verdad que, bueno, yo pienso que va a ser un año también sacamos caluroso. Las chamarras. Pues sí, es lo que veo, ya salieron las chamarras a relucir. Qué bueno, ¿no? Pues para pues sí. para que no se les eche, se les caiga moho, o sea, por la humedad. Pero bueno, quédese con nosotros. Mario, ¿cómo terminas el mes de enero, primer mes de enero? Pues la cuesta de enero famosísima. Como te comentaba, afortunadamente no hubo cuesta porque este mes de diciembre no nos adeudamos en casa, no cambiamos coche, no cambiamos muebles, no cambiamos televisión y obviamente no hubo crisis de enero. Claro, no había cuesta que subir. Se acabó un año y empezó otro, es como el ciclo de la vida, ¿no? En una de sus canciones dice Facundo Cabral, de la cuna a la tumba es una escuela. Así que lo que llamas problemas en realidad son lecciones. Correcto, los problemas los podemos ver como lecciones. Como lecciones. Y realmente uno de los objetivos que nos fijamos en Grupo Montalvo para este año, siempre cuando ocurre algo, a veces positivo o negativo, según como, o sea, cuando ocurre algo, lo vamos a ver o positivo o negativo. Claro. En grados. Correcto. Lo vemos medio positivo o muy positivo. Lo vemos medio negativo o muy negativo. Bueno, nos fijamos como tarea intentar ver siempre el lado positivo de las cosas. Que la tiene, aunque las circunstancias hayan sido adversas. Va a ser una lección que nos va a permitir mejorar y ser mejores. Correcto. Yo creo que ahí es donde entra este famosísima distinción que hemos traído mucho al programa. Aprender, Mario. Sí. O sea, vivimos en un continuo aprendizaje sí. De las circunstancias. Cambian, son diferentes. Cada año claro. Es totalmente diferente y hay que prepararse claro. Desde qué observador, porque eso lo decide cada quien, claro. Desde dónde te paras para enfrentarte a lo que viene. Claro, claro. Y en la oportunidad que nos has brindado de estar contigo aquí en los micrófonos, pues nos ha permitido tratar de aportar valor a tu público, a tus radioescuchas. Gracias y gracias por eso, Mario. En realidad, pues yo me compararía un poco con un médico. El médico primero trata de concientizarte de qué debes de hacer para conservar la salud, para no enfermarte. Correcto. Nosotros, como agentes de seguros en Grupo Montalvo, tratamos de aconsejar a nuestro cliente de cómo puede mantener la salud financiera de su hogar, de correcto, su empresa. Correcto. Y si desgraciadamente se enferma esa salud financiera de la empresa o de la casa por algún accidente, por alguna enfermedad, por alguna muerte, pues estaremos allá como el médico para tratar de cumplir en ese momento de la verdad lo que comprometimos con los clientes. Solventar el riesgo. Solventar. Y aquí la parte importante, Mario, es que pues vivimos en un mundo financiero. ¿Sí? O sea, para vivir en esta sociedad se requiere cubrirnos, protegernos de los riesgos económicos, porque suceden. Pues digo, un accidente de automóvil, un accidente de salud, un fallecimiento, todos estos eventos, claro, conllevan un riesgo económico. Claro. Aquí tengo unas cifras, son del 2014 porque estamos apenas cerrando el 2015. Correcto. Pero en el 2014 la industria de las compañías de seguros, en solo 5 siniestros, ¿sí?, en ese año pagó 75.5 millones de pesos. ¡Wow! Si dividimos 75 entre 5 asegurados enfermos, estamos hablando más o menos de promedio 15 millones de pesos por asegurado en el año, en solo 5 siniestros. ¿Okay? Entonces, allá es donde, si un agente de seguros tocó la puerta de esta familia o de estas familias y se sentó con ellos a revisar y hacer una planeación financiera y cómo un aspecto de salud podría impactar su vida de manera definitiva, ¿no? Independientemente del dolor que causa una enfermedad grave, pues aquí podemos ver cómo el agente de seguros realmente fue una bendición para estas 5 familias o estos 5 agentes, que logró convencerlas y ellas visualizaron que el invertir un recurso para garantizar la estabilidad financiera de casa, pues se vio atenuado el dolor de la enfermedad con los recursos económicos para enfrentarla. Por supuesto, no, y sobre todo, Mario, también puede ser la disyuntiva de que si no tienes para enfrentar una enfermedad, te mueres. ¿Sí? Digo, lamentablemente sí, en esta sí, sociedad sí, se requiere dinero, tecnología para solventar un problema médico, inclusive. Claro, por menor que fuera. Por menor que fuera, ¿no? Lamentablemente estábamos ahorita, estabas mencionando algunas cifras de la gente que no tiene recursos, de los pobres, de cómo la sociedad hemos llevado a esta desigualdad rampante, lo llamaría yo, y que nos hace menos, pues hasta se oye feo, pero nos hace menos humanos. Sí, que permitamos que estas condiciones de desigualdad tan grande existan, ¿no? Sí, y si somos, bueno, y si vale la pena ser directo, los directamente responsables de una circunstancia dramática como la que vivimos en México o en Latinoamérica, pues son los políticos. Correcto, los gobernantes. Son los que gobiernan, ¿no? Y es aterrador las cifras que encuentras, ¿no? En México, los millones de niños, miles de niños que mueren al año porque no tienen suficiente agua potable. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y eso, pues... Sí, claro, eso repercute directamente... Es un crimen de lesa humanidad. En las políticas públicas que sí, no han sabido allegar, abonar en esas circunstancias. Sí, los políticos de México no solo se han robado nuestro dinero, eso sería lo menos malo, se han robado la esperanza de millones de mexicanos de salir de la pobreza. De salir adelante. Y nos han hundido en la desesperanza y han frustrado el esfuerzo y el intento de millones de mexicanos por mejorar. Y lo peor del caso, Mario, es por su ambición, su avaricia personal. Sí, una visión tan rampante, voraz. Y una visión tan corta, tan miope. Pero bueno, ojalá que nos escuchen y ojalá que estas palabras hagan eco en este proceso, pues que siempre procuramos traerle aquí en el programa, que mejoremos, cómo encontrar la forma para mejorar. Gracias a todos los que nos siguen, agradezco aquí a Ricardo Tapia, No, no es el Chico Maravilla, es nuestro nuevo community manager, que Aranza Angulo lo trajo porque aquí se está entrenando para... Le doy la bienvenida a Ricardo. Gracias. Él va a estar en las redes sociales, así es de que comuníquese con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. El Chico Maravilla en Fórmula en los negocios. Ricardo Tapia. No, coincide que así se llama, Ricardo. Ya te estoy echando bromas. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. You Are My Starship es esta canción de Norma Connors. Qué linda voz tiene esta cantante. Ella es de Filadelfia, Pensilvania, la jazz drummer le llaman. Esta canción fue liberada en 1976. Fíjense que tiene, pues es una canción de rhythm and blues característica del jazz. El sencillo también se llama igual, You Are My Starship. De Rhythm and Blues. No la había yo escuchado, Ariel. You Are My Starship. Buena canción de 1976. Buena música, relajante, tranquila. Porque sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hace una temperatura sensacional. Baje los vidrios, apague el aire acondicionado, súbale al radio. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional donde debemos de aprender y hacer conciencia. Déjeme darle una recomendación. Ya viene el carnaval. El carnaval arranca el 3 de febrero, así es de que esté usted pendiente. Váyase allá a Ismaquil a disfrutar del carnaval. Y le toca el turno de Corona Elements Fuego, el movimiento musical que reunirá lo mejor de la música latina en el carnaval de Mérida. Es el último evento de esta ronda que Corona Elements hizo en la península. En este caso le toca a la música latina. Fíjense, va a estar J Balvin, Gente de Zona, Osmani García y los Rumberos de Massachusetts. Va a estar buenísima la fiesta. Bien guapachoso. Bien guapacho. Claro, pues es carnaval. Esto va a ser el evento viernes 5 de febrero en el Centro de Espectáculos Montejo, dentro del Carnaval de Mérida en Yucatán. No se pierda. Usted, mire, pues J Balvin, famoso por 6AM y Ginza, las canciones, y Gente de la Zona, La Gozadera. No, hombre, va a estar buenísimo. O también Osman García con su famosísimo éxito, Taxi. Vaya y disfrútelo viernes 5 de febrero allá en el espectáculo del Carnaval Centro de Espectáculos Montejo. Déjeme decirle que Grupo Montejo y AB InBev vienen con todo a la península de Yucatán, sobre todo pues porque ya arrancaron los trabajos de la gran planta, dos plantas enormes que están instalando en Junucmá, que esto le viene a dar un impulso importantísimo a la península de Yucatán, porque pues aquí se va a fabricar la Montejo, la León y también parte de la Corona en estas plantas. Otra vez regresa la cerveza Montejo, regresa la cervecería yucateca, y pues eso es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Digo, lástima que se la llevaron en aquella época, pero regresa, así es de que hay que estar pendientes, una gran inversión de Grupo Modelo aquí en Yucatán. Bien, me acompaña don Mario Montalvo Ortega. Él es el CEO de Grupo Montalvo y estamos platicando, reflexionando sobre estos temas tan importantes. ¿Cómo es la visión del mundo de los seguros para este año, mi querido Mario? ¿Qué nos vamos a encontrar? En realidad, el tema del seguro es un tema fundamental para cualquier economía. Ok, correcto. No se concibe una economía moderna, sólida, sin los seguros. De hecho, parte de la, entre comillas, de estabilidad que pudiéramos tener este año con el precio del petróleo es porque México compró un seguro. Correcto, es cierto. Compró un seguro para que si el petróleo bajara de cierta cantidad, la aseguradora pagara. Es un riesgo. O sea, el petróleo baje, su valor será un riesgo para la economía del país. Entonces, todo sobre todo para los ingresos del gobierno, ¿no? Porque todavía el gobierno vive mucho de los ingresos petroleros. Entonces nosotros, de igual manera, estamos sujetos a riesgos. Correcto. los riesgos que enfrentamos. Imaginémonos una persona que dice, bueno, voy a construir mi casa a la orilla del río. Bueno, pues va a correr el riesgo de que si el río crece, su casa se la lleve el agua. Pues entonces sí. Va a decir, bueno, pues mejor me voy más alto en la montaña para que no corra el riesgo de que el río se lleve mi casa. Correcto. Pero en la montaña corre el riesgo de un deslave, corre el riesgo pues, de un terremoto, de una alud, y además le queda muy lejos el agua. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo. ¿Y cómo minimizamos el riesgo? Bueno, pues si es el tema de salud, cuidando mis alimentos, cuidando mis hábitos, cuidándome haciendo correcto, ejercicio. Correcto. Aprendiendo a llevar una vida sana, alimentarme sana y correctamente. Sin embargo, aún haciendo eso, puede ocurrir que yo me enferme o que yo tenga un accidente que sea muy costoso. ¿Cómo puedo cubrirme? Pues transfiero la responsabilidad financiera a una entidad que tiene la tecnología, que tiene las reservas para decir, bueno, si tú, Mario Montalvo, adquirías una enfermedad que te va a implicar atención médica, ¿qué? Tecnología, costos, cirugía, etcétera, etcétera, yo la pago. Y yo pago una cantidad. Esa cantidad que pago se llama prima y con esa cantidad garantizo enfrentar el riesgo. Oye, Mario, el origen de los seguros, ya lo platicamos alguna vez aquí en el programa, pero creo que valdría la pena, porque es un fenómeno social. O sea, se dio en las sociedades para protegerse. Sí. Es más, si tú te remontas a la Biblia, cuando vivían los judíos bajo la hegemonía de los egipcios, pues hubiera ya unas, vamos a llamarle, profecías, ¿no? Entonces iba a haber escasez. Bueno, correcto. Pues, acumularon trigo por si había la escasez. Uh-huh. O sea, el seguro en sí es guardar un poco en la época de vacas gordas por si llega la época de vacas flacas, dicho en correcto, coloquial. Correcto, correcto. Los fenicios eran mercantes en el mar Egeo y crearon la ley marítima de Mar de Rodas, que es la primera noción de un seguro estructurado. ¿Qué hacían? Si llegaban los mercaderes con carga, la carga de un mercader no iba toda en un solo barco. Okay, se dividía en varios barcos. Así que si un barco se hundía, ese mercader nada más perdía un porcentaje de su carga. Y entre los marinos había una reglamentación que si se rompía el mástil o el palo mayor, etcétera, etcétera, si ocurría eso, entre los demás dueños de barcos se cooperachaban para indemnizar al compañero que había caído. Para arreglar, para reparar el barco. En esencia, eso es el seguro, es el reparto del riesgo. Correcto. Esto es, si yo dijera, tengo un automóvil que vale 150 mil pesos y quiero cubrirlo por si me lo roban, por si se incendia, por si lo choco. Para poderlo reponer, si esto ocurre, yo tendría que guardar 150 mil pesos. Porque si mi automóvil se quema, tengo que ir a comprar un coche de 150. Entonces necesito guardar yo 150 mil. Pero al asegurarse muchas personas, los técnicos de las compañías calculan y dicen, bueno, con que me pague 5 mil pesos, si tu coche se quema, yo te pago tus 150 mil. Si llegara a pasar claro, el accidente, por porque supuesto. Van a haber muchos a los que no les va a pasar nada y algunos correcto. A los que sí les va a pasar. Entonces, podemos en término coloquial decir que es una mutualidad. Oye, entonces, esta parte, en un mundo moderno, en un mundo tecnológico, las empresas también de seguros tienen que hacer uso de la tecnología a favor de facilitar todo este proceso entre la sociedad, ¿no? Claro. Y las compañías de seguros van a guardar unas reservas. Correcto. Según el tipo de riesgo. Todo esto es de acuerdo a la ley. Si hemos hablado, y no en Grupo Montalvo, que tenemos 60 años, no sabemos de una compañía de seguros que haya quebrado, porque todo está perfectamente calculado. Cuando un riesgo es muy grande para una sola aseguradora, lo comparte con otras. Y a la vez las aseguradoras compran, hacen contratos de reaseguro con empresas muy sólidas para poder soportar cualquier circunstancia. Por ejemplo, aquí mencionemos otro tema interesante. ¿Pagan las compañías de seguros? Me leíste sí. El pensamiento, sí, porque sí. Mucha gente a nivel social andamos, oye, pues sí, pero muchas no pagan, ¿no? Estamos hablando de reservas, de reaseguro, de reaseguradoras, claro. De la cantidad que yo pago como prima para mi seguro. Pero hasta noviembre del 2014, la cifra última, las compañías de seguros habían pagado, entre todas las compañías de seguros que tienen gastos médicos, 92 millones de pesos diarios. ¡Ándale! ¡Diarios! 92 millones de pesos diarios por accidentes o enfermedades cubiertas por gastos médicos. ¿Solo en México? Hablando de México. Estamos hablando de México. La República Mexicana se erogaron 92, entre todas las compañías de seguros, 92 millones de pesos diarios. Ojo, estamos hablando de que el número, el universo de asegurados en gastos médicos es muy pequeño. Fíjate. Tal vez hablemos de un 10% de la población, exagerando. Pero, ¿cuánto cuesta la salud de los otros que no tienen gastos médicos? ¿Quién la paga? ¿O la paga el Estado a través del IMSS o del ISSSTE, del Seguro bueno, Popular? Que tampoco han sido muy eficientes. ¿O la paga la persona de su bolsillo? Correcto. Entonces, si al final hay que enfrentar ese gasto económico, ¿por qué no prever una cantidad menor para que si ocurre el periodo de vacas flacas, pueda yo enfrentarla eficientemente? Y aquí puedo yo decir, Mario, que entre más gente le entre al seguro de gastos médicos mayores, las primas serán más accesibles. Entre mayor cantidad sea. A un mayor universo, las condiciones de costo se reducen. Por supuesto. Por eso, el seguro de automóvil ha visto reducido el costo del seguro. Antes la proporción que había entre la prima de un seguro de auto y el valor del auto era muy alta. Correcto. Ahora, como por legislaciones, por leyes, sí, te tienes hay que más asegurar. Asegurados, las primas se han mantenido o no han aumentado. Fíjense, amigos, qué interesante conocer el fenómeno económico atrás de los seguros, porque pues eso nos da seguridad y nos da confianza de asegurarnos, aparte de estar protegidos. Claro. Y repito, en Grupo Montalvo somos un grupo de expertos. Correcto. En las diferentes áreas en el tema específico del seguro. Vamos a seguir platicando con don Mario. No se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios escuchando esta canción, I Have Learned to Respect the Power of Love. He aprendido a respetar el poder del amor. Yo creo que es algo que deberíamos aprender todos. Es una canción de Rhythm and Blues, la cantante Stephanie Mills. Fíjense que esto es de allá de 1985. Es una canción, el segundo sencillo del álbum de la cantante Stephanie Mills. Buena música. El sencillo se liberó y alcanzó el Billboard Hot Black Singer Chart, el número 2 en 2 semanas, allá en 1986. Buena música, buena selección. Ariel, muchas gracias. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación, amigos. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Yo creo que aparte de decidir casarse, la decisión de tener una casa es una de las decisiones más importantes en la vida. Inicia este año. Ya esta semana se acaba el año. Ya viene el carnaval. Inicia este año. Date una vuelta al fraccionamiento Las Américas, en el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Y miren, Las Américas, ya viene la sexta carrera Las Américas, ahora en marzo, así es de que también inscríbase. Sirve que da una vuelta al fraccionamiento, ve las casas, se compra una casa, se inscriba en la carrera y todo mundo feliz y contento, así es de que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Las Américas está ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Te voy a dar el teléfono 941-2185. Date una vuelta, ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche y date cuenta de lo que te platicamos. Diles que escuchas Fórmula en los Negocios para que, ya les he dicho que te demuestren, ¿has visto las casas de venta que tienen ahí, las casas muestra? Muy bien. Lindas las casas, bien montadas, ¿no? Perfectamente bien. Yo he dicho, oye, ¿por qué no las prestas? Demuéstralas un fin de semana para que se quede ahí la gente. El problema no se van a querer salir. Sí, el problema es ese. Pero bueno, vaya, des una vuelta a Las Américas, teléfono 941-2185. Sadassi, 20 años, 40 años contigo. ¡Qué barbaridad! Sadassi, las mejores casas y más. También déjeme decirle, mire, una vez que se compre la casa, se va a festejar al argentino. ¿Te gusta la carne? Sí, ¿verdad? Buenos sí, cortes claro de carne. Sí. El argentino, la mejor parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. No pierda la oportunidad de hacerlo. Tiene 15 años. Bueno, este año va a cumplir 16. La mejor parrillada argentina. Tiene cortes especiales, espectaculares. Pida la especialidad que tenga el argentino para que pruebe, ¿verdad? Mira, a mí me gusta la picaña, el asado de tira. Ahora tienen las agujas norteñas, deliciosas, Mario. Las acaban de introducir. Nuevo en el menú. Es nuevo en el menú, agujas norteñas. Pídalas, la verdad que están deliciosas. Estamos pendientes de todos ustedes en las redes sociales. También métase a Facebook, El Argentino Mérida, y en Twitter, El Argentino MID, www.restaurantelargentino.com.mx. Vaya, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo, y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le invitamos una copa de vino. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el director general y CEO de Grupo Montalvo. Y estamos platicando cuáles son las tendencias de los seguros en este 2016. Creo yo que ante el panorama económico, Mario, ahora es cuando hay que, sí, hay que entrarle a esos, porque se va a encarecer muchas cosas. No, es fundamental. Lo que ocurre además es que con esta caída del dólar, que ya rebasó incluso los 19 pesos. Correcto. Si yo tengo en mi empresa una maquinaria que compré en dólares de a 14 pesos, wow, hace unos meses, y hoy vale 19 el dólar y hubiera una desgracia con mi equipo. ¿30% más caro? ¿Cómo lo repongo? Claro. De ahí la importancia de asegurar, y de ahí la importancia de asegurarse con alguien como Grupo Montalvo, porque vamos a valorar el alcance del seguro. ¿Cómo puedo asegurar mis bienes para que aún habiendo inflación, aún aumentando el valor, yo pueda cobrar lo necesario para restituir mi bien? Claro, sí. En este caso, aún con la diferencia cambiaria, ¿un seguro te puede respaldar o tú fijas sí, el tipo de cambio? No, y podemos asegurar el equipo valor de reposición. Ándale. Ese equipo, ¿cuánto vale nuevo? Pues es lo que me cuesta y es lo que voy a dar, va a pagar la aseguradora para reponerlo, ¿no? Sin importar que el tipo de cambio esté alto, ¿va? Todo eso, pero ahí es muy importante estudiar, porque como sabemos, un seguro es un contrato. Correcto, correcto. En el contrato se establecen el compromiso de la aseguradora y el compromiso del cliente. Compromiso del cliente, claro. Una vez establecido eso, establecemos qué cláusulas pondremos para que podamos reponer esto. La circunstancia financiera que vive México, la crisis que estamos viviendo, hace que aumente los siniestros hechos por el hombre. O sea, hablemos de robos, de asaltos, claro, claro, que se han incrementado notablemente. Entonces, bueno, ¿cómo me repongo en caso de robo? En caso de, entonces, allá es donde entra la experiencia de Montalvo. Y aquí lo importante, Mario, es acudir, porque pues el mundo de internet usted va a poder encontrar, pues sí, porque hasta en internet venden seguros, pero no es lo mismo hacer un análisis con un experto que tener... simplemente sí, como un volado. No dudo. Bueno, la banca seguros, que es la, digamos, el referente a la cosa masiva, pues apenas es el 1% de los seguros que se venden en México, de las primas. Ok, ok. Hay ramos que ni siquiera se venden por ese conducto. Y por internet, pues hasta ahora no han encontrado la forma. Aquí vale la pena señalar, ahora que hablamos de otro tipo de siniestros, ¿qué pasó en el 2014? Ajá. ¿Cuánto pagaron las aseguradoras globales por catástrofes naturales? Estamos hablando nada más de lo que pagaron las compañías por catástrofes naturales. Y miren que estamos en una zona donde no estamos hablando de incendios de fábricas, de explosiones de una plataforma marítima. Estamos hablando exclusivamente de huracanes, de terremotos, etcétera. 35 mil millones de dólares. ¡Wow! Hubieron 189 eventos catastróficos, que son mayores a los del año anterior. Hasta eso es grave. Cada vez hay más eventos catastróficos naturales, ¿no? Pero en el 2013 se pagaron 53 mil millones. Un pequeño descenso, ¿no? Pero se pagaron. Y estoy hablando de que en el 2014, 35 mil millones de dólares pagados por las aseguradoras por eventos catastróficos naturales, no causados por el hombre. Oye, ahí. Pero con eso, él lo ha asegurado y lo no asegurado. Sí, no, debió de haber sido infinitamente mayor. No, espérame, ahí en esos 35 mil millones de dólares encuentras empresarios que todavía tienen su negocio. Claro. Y por porque ejemplo, los otros ya desaparecieron. Por ejemplo, hablemos de previsión. Llega al poder Enrique Peña Nieto y lo primero que hace uno de sus subalternos en el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le parecieron caros los seguros catastróficos. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Aquí comentamos esa noticia. Y los noticia. Cancelaron y no los pagaron. Vinieron las lluvias, los deslaves, pérdida de puentes y demás. Y fueron cientos de millones que tuvo que pagar de nuestra bolsa el erario, porque el señor no aseguró, porque le parecieron caras las primas. Y ahí acabe de señalar otro detalle interesante, que en Acapulco fue una lluvia, lluvias fuertes. Sí, no, fue un huracán. Arrasaron, murieron decenas de personas y me acuerdo que devastaron fraccionamientos nuevos. Y me acuerdo que Peña Nieto salió en la televisión a decir que se irían hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables. Pues sí, el responsable fue el que no pagó los seguros. No, aquí no, aquí es diferente. Los seguros eran para puentes y caminos. Ok. Aquí hablamos de constructores corruptos. Correcto. De autoridades corruptas que permitieron la construcción de fraccionamientos enteros en zonas pantanosas, en zonas no adecuadas para ello. Y mal construidas. Entonces, los paganos fueron los pobres que compraron esas casas. Que compraron ahí pensando que era una ganga porque los engañaron. Y hoy, a 3 años, no sabemos que se haya castigado a ningún funcionario público que autorizó esas construcciones y a ningún constructor que se enriqueció a costa de miles de familias pobres. Aquí hay una pregunta, Mario. Las compañías aseguradoras estudian esas condiciones, por ejemplo, como para decir, oye, estas casas de las que mencionas, no las aseguro porque tienen estas condiciones. Bueno, sí, por ejemplo, una casa a la orilla del mar, pues la compañía va a decir, espérate, ¿a qué distancia está del mar? Sí. ¿Y en qué playa, no? Porque como nos está pasando aquí ahorita, que el mar ya está lamiendo los cimientos, la compañía no te va a asegurar. Porque ya no es un riesgo, ya es un hecho que va a ocurrir algo si hay. Claro, claro. También te va a pedir, bueno, hay muro de contención, o sea, ciertas garantías. Sí, para compartir el riesgo, porque no necesariamente. Si alguien me dice quiero asegurar mi maderería, bueno, pues sí lo aseguramos. Pero resulta que no tienen extintores, las paredes. Fuman allá adentro. Los restos de aserrín están amontonados. Sí, claro, la compañía pues no te van a asegurar. No te aseguro porque estás agravando el riesgo. Pero ahí es donde, amigos, entra la reflexión de que más vale asesorarse adecuadamente. Porque también no vaya a haber ahí un listo que le quiera decir que te asegura y a la mera hora no hay seguro atrás de todo lo que le cobraron. Por eso es importante la experiencia de quien esté atrás. Es correcto, esa es la parte fundamental. Bien, amigos, interesantes las reflexiones, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, estamos aquí platicando con don Mario Montalvo Ortega de Grupo Montalvo en estas reflexiones, porque créame, es oportuno que empiece a hacer el análisis para la compra de los seguros de fenómenos hidrometeorológicos, que todavía sí, la temporada parece, de huracanes no viene. Y ya empezó el primer huracán. Sí, ya es lo que iba a decir. Con el cambio de la niña y el niño, ahora parece que ese año va a ser para nosotros. Así es de que es momento de reflexionar en este sentido y tome acción. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando a Pat Benatar con esta canción Outlaw Blues. Buena música, buena selección, Ariel, Juanelo. Gracias, Rhythm and Blues, Jazz Blues, buena música. Mire, para ser martes, arrancando la semana, una semana pues ya en plenos labores. Este febrero es un año largo, porque es bisiesto, tiene 29 días, así que febrero va a ser largo, por un día más, amigos. Pero bueno, hay que prepararse. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Carfix. Ya llevé mi Jeep a Carfix. La verdad, qué buen servicio, qué buena atención. Les mando un saludo. Mire, Carfix es, pues tiene experiencia de 40 años de haber sido los talleres de esta gran empresa rentadora de autos Avis. Y ahora ya están abiertos al público desde hace buen rato. Tienen un servicio excelente. Tienen mecánicos expertos que, mire, le pueden ver prácticamente todo el servicio integral de su automóvil. Desde la mecánica, tienen servicio express, tienen mecánica mayor, mecánica general, ojalatería y pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, de electricidad automotriz, diagnóstico de fallos. Tienen diagnóstico por computadora, servicios de escaneo y códigos e iconos encendidos en el tablero, estética automotriz, lavado de vestiduras, pulido. La verdad que tienen tienen hasta servicio de llantas, venta, instalación, alineación, balanceo y rotación. Ellos están allá en Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Es Aviación, calle 81A, número 614C. Te voy a dar el teléfono para que les marques, haz una cita. 984-3393, 984-3078. Taller Carfix. También tienen otra sucursal en Colonia Francisco de Montejo, que es la nueva. Calle 50, número 131 por 41 y 43. Mire, tiene la ventaja de que trabajan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Este horario le permite a usted llevar perfectamente su automóvil temprano, no tiene que pedir permiso en el trabajo y luego lo llevan a su trabajo. También trabajan los sábados de 7 a 2 de la tarde y los domingos con previa cita, pero esto es una ventaja importante de servicio. Trabajan de 9 a 1. Con previa cita, usted el domingo puede llevar su automóvil y lo van a tratar de maravilla. Escríbales recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Le damos la bienvenida. Por aquí los vamos a tener seguido platicando con usted con todo lo que tiene que ver con su automóvil. Así es de que bienvenidos a nuestros amigos de Carfix. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, director general y CEO de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre la importancia que tienen los seguros y más en este panorama económico en el que estamos. Bueno, crisis. Pero bueno, Mario, hemos vivido con crisis. No, hemos vivido siempre, todo el tiempo, ¿no? Pero a veces se agudiza. A veces sí, a veces se agudiza. Y bueno, como diría Cánster, ¿no? Es que nosotros estamos bien. No, si es allá afuera donde está el relajo de los dólares. Debe de tomar su camino correcto. Ajá. Sí. Pobre bueno, gente, pobrecitos, ya nadie les cree. Lo único que sé, mis 67 años de vida, no soy economista, no soy el director del Banco de México, pero lo único que yo he visto es que jamás se ha recuperado. Después de subir el dólar se ha recuperado. Y tengo noción de que en 1976, con Luis Echeverría, pues, desde que me acuerdo, estaba 12 pesos el dólar. Antes de que quitaran los ceros. Los ceros, correcto. 12 pesos, bueno, y empezó la subida y empezó y nunca paró. Y no luego, para. Luego crearon los nuevos pesos, hicieron la paridad, un peso por un dólar. Y ya llegó a tres, prácticamente tres pesos. Y bueno, pues nunca regresó. Hoy estamos a 19 mil pesos. 19 pesos por un dólar. No, bueno, si le agregamos los tres ceros, sí, que le quitan. Sí. Si agregamos los ceros, del 19 mil pesos por un dólar, en realidad así es. En realidad así es. Pero bueno, son fenómenos económicos que suceden. Mario, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Porque trajiste información muy importante. Yo invitaría a todos los que nos escuchan a que se tomen unos minutos para meditar y planear en el futuro, al ser el futuro. En realidad, si analizamos, hoy somos lo que somos por lo que ayer fuimos. Y por las decisiones por que tomaste en el pasado, claro. En el pasado. Realmente es importantísimo, es vital para la familia, es vital para el negocio, protegernos en contra de riesgos. Empecemos por cuidar limpieza en nuestro taller, en nuestro negocio, que no se acumule la basura, los puntos rojos de incendio, que tengamos las extintores necesarias, los hidrantes. En el tema de la salud, cuidemos lo que comemos, manejemos despacio para no chocar, en fin. Pero aún así puede pasarnos una circunstancia. No, por supuesto. Y más, mira, Mario, accidentes de automóvil, más automóviles circulando. Claro. Más gente que no ha aprendido a manejar circulando. O sea, los accidentes. Entonces, planifiquemos, separemos una parte de nuestro recurso para adquirir los seguros que sean necesarios en la cobertura necesaria. Repito, en Grupo Montalvo los vamos a asesorar de manera profesional y los vamos a apoyar en el momento de la verdad. Y pues planeen y ahorren. Yo creo que el punto es, puede ser en una simple hoja sencilla, con un lápiz, escriba lo que tiene que proteger, claro, que es su casa, su salud, su familia, claro, seguros de vida, seguros, su trabajo, o sea. Tenemos que proteger nuestra vejez. También, el ahorro para la vejez, el retiro. El joven de hoy tiene que pensar en el viejo que va a ser mañana. Correcto. Y verse en el espejo de gente conocida, gente cercana, que después de trabajar toda su vida, termina estirando la mano para pedir limosna y apoyo de los hijos. Sí, porque no tuvieron la previsión de hacer. Exactamente. Porque no es tanto cuestión de que no tuve dinero. Claro. Es cuestión de planeación. Y, pues, recomendación, tratemos de ver siempre lo positivo de las cosas. Como decíamos al principio, correcto, cuando hay una circunstancia, un hecho, podemos ver la parte positiva y la parte negativa. Tratemos de ver siempre lo positivo. Hay gente en extremo que le pones todo lo positivo y busca el arroz negro. Sí, te va a decir, oye, no, espérame, piensa mal y acertarás. Y hay gente que al revés, está todo negro, oscuro, y encuentra la luz, sí. Encuentra... Entonces, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser proactivos para que podamos salir adelante, ¿no? Y, bueno, pues hacer una previsión, una planeación del futuro. Yo agregaría algo a esto, Mario, el aprender. Sí. El aprender por qué son las cosas, o cómo quiero que sean las cosas. Porque esa parte viene de hacernos conscientes de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque cuando estableces hacia dónde quieres ir, pues inmediatamente te surgen las cosas que tienes que hacer, dónde te tienes que proteger, qué tienes que estudiar, qué tienes que comprar, es en automático. Tenemos que reconocer que no somos sabios de nada y que debemos ser aprendices de todo. Es correcto. Yo creo que el proceso de aprendizaje es importante. Claro. Y repito, en Grupo Montalvo van a encontrar un grupo de amigos, un grupo de conocedores del tema, que van tienen la vocación de sentarse y ponerse los zapatos del asegurado para buscar la opción idónea en cuanto a su costo, en cuanto a sus coberturas, en cuanto a lo que puede necesitar y obviamente adecuando todo a su presupuesto. Y amigos, créanme, tienen los expertos. Ellos sí saben, 60 años de estar en el negocio de los seguros, pues yo creo que dice mucho. Y además, pues el tamaño de empresa que son, Mario, que eso también hay que reconocerlo y que es importante. Ese es el reconocimiento de la confianza de la gente, pues que son tus clientes, ¿no? No, claro. Y te quiero agradecer mucho, mi querido Mario, por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme cada 15 días. Seguiremos trabajando. Aquí estaremos. Traer algo gracias. Valioso. Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo, aquí presente. Gracias a usted también. Gracias a Dwight Navarrete. Te mando un saludo, contador. Gracias por... aquí, ¿cómo te fue en el radio? Bien, gracias. Aquí estamos trabajando para servirte, mi querido Dwight. Te mando un abrazo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.